Queridos hermanos, estamos a punto de llegar al primer domingo de Adviento, preparación para la Navidad. ¿Y qué es esto exactamente? Cuatro domingos que nos ayudan a no llegar el día 24. Hoy es Navidad. Por fin, ¿dónde va a ser la cena? ¿Va a venir tu cuñada? ¿Van a estar tus papás? Ya no digamos ahora por el COVID-19, el coronavirus. ¿Estará cada quien en su casa? ¿Nos vamos a conectar por Zoom? ¿Este año habrá también intercambio de regalos? ¿Nos juntamos todos en un jardín? ¿Obligatoria la máscara? ¿Vamos a cenar todos con vajilla de plástico para evitar problemas? ¿Esto es Navidad? Esa es la parte más periférica de la Navidad. Cuatro domingos de Adviento nos ayudan a prepararnos para festejar al festejado. El festejado en Navidad no es la familia. No es que mi hija regresó de Boston. No es que pudimos todos juntarnos. La Navidad es Cristo. Yo a veces me pregunto cómo se nos ha olvidado eso. El único que cumple años es Jesús. Imagínate que pasado mañana cumplieras 50 años y oyeras a todos hablar de que hay que traer las cámaras, de que ya conseguí el pastel, vamos a dar paella, y nadie mencionara tu nombre. Y nadie dijera: ¿y qué le vamos a regalar a mi hermana, a mi hermano? ¿Tú sabes qué ropa le gusta? ¿Sabes qué le gustaría tomar? No, estamos pensando en la lista de invitados, en la situación, ya tenemos la música. Y lo único que no se oye por ninguna parte es el nombre de Jesús. Cuatro domingos para que lleguemos el día 24 a Navidad con la fe hinchada, con la esperanza ardiendo, con el amor a Dios encendido, y desde luego después a todos nuestros hermanos. Y qué bonito vivirla en familia, y qué bonito que haya cena, y ojalá que el COVID no impida nada, pero que no se nos olvide que solamente hay un festejado y es Jesús. Y por tanto, mira, te quiero contar que hay, aunque pensamos que hay dos venidas de Cristo al mundo, en realidad son tres. Hay gente que incluso piensa que nada más hubo una venida. No, son tres. ¿Cuáles son? Primera venida de Cristo al mundo. Hace 2000 años, cuando vino en la carne, nació de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Es importantísima porque vino a ser nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Es decir, nuestro modelo. Nos vino a enseñar quién era el Padre y nos lo enseñó con su vida, con su palabra, con 20.000 parábolas e imágenes, con mandamientos, el mandamiento del amor. Vino hace 2000 años y ¿sabes qué? No te preguntaron ni tu opinión, ni si querías o no querías. Simplemente vino. Tercera venida. Vamos a dejar la segunda a un lado. Tercera. ¿Cuándo vendrá? En el último día, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo será? Hay gente que ve ya el fin del mundo por todas partes. Yo no me canso de decirles que el fin del mundo es todos los días. Para los enfermos del COVID, el fin del mundo fue en todos estos meses. Y para el que se accidentó ayer y se murió, el fin del mundo fue ayer. Probablemente para mí el fin del mundo podrá ser pasado mañana. Pero el fin del mundo como tal, se lo preguntaron a nuestro Señor y dijo: eso ni el Hijo lo sabe. Solamente lo sabe el Padre. El fin del mundo puede ser dentro de 5000 años. Hay por ahí algún como científico que diga: al sol le quedan 5000 años. ¿Y qué sabemos nosotros de cuánto le queda al sol? Puede ser mañana. No lo sabemos, pero ¿sabes qué? Sí te puedo decir que tampoco te van a pedir ni tu opinión. No te van a preguntar si quieres o no. Simplemente el Hijo de Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en ese momento comenzará, por decirlo así, la eternidad para todos nosotros. ¿Y cuál es la segunda venida? La venida de Cristo a tu corazón. Y no estoy diciendo una poesía ni un pensamiento bonito. Es real. Cristo vino, vendrá, y hay una venida intermedia. Ahí sí te piden tu parecer, tu opinión. ¿Quieres o no quieres? Te prometo que conozco gente que no quiere dejar entrar a Cristo a su vida. La vida es placer, la vida es divertirse, la vida es crecer, la vida es éxito, la vida es dinero. No me interesa Jesús. Sé que existió. Conozco el Evangelio. Acompañé a mis padres a misa cuando era chico. No me interesa. A mí me interesa otra cosa. Dice, para que veas que tiene un fundamento evangélico, bíblico, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, quien me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada. Segunda venida de Cristo, la venida a tu corazón, cuando te conviertes de verdad en templo de la Santísima Trinidad, por obra del Espíritu Santo. Vendremos a Él, y por eso te das cuenta que existe en este mundo gentes de Dios. Este tiene metido a Dios en su corazón. Lo que dice, lo que piensa, lo que habla, lo que hace, está todo en el camino de la voluntad de Dios, orientado hacia Dios y al servicio de los hermanos. ¿De dónde le viene a este tanta bondad, sabiduría? Sabiduría no significa que yo sé todas las reglas del universo. Sabiduría no significa que yo soy maestro en computación. No, esos son datos. Hay gente que sabe de cine, hay gente que sabe de computación. Hay arquitectos, hay médicos. El médico no sabe muchas veces administrar. El administrador nunca ha puesto una inyección. Esos son datos. La verdadera sabiduría es el bien, la bondad, el don de consejo, la caridad. Qué sabio es este hombre, cómo trata a los demás. No tiene ni idea de álgebra, no haría una raíz cuadrada ni de broma, no sabe usar bien el celular, pero tiene una bondad, una capacidad de decisión, una decisión siempre en favor del bien, una persona llena de Dios. Nunca lo olvides, Cristo vino y Cristo vendrá. Pero la segunda venida, la intermedia, depende exclusivamente de ti, que es el Adviento, prepararte para abrirle a Cristo las puertas de par en par, que entre a tu vida y que sea Él quien contigo tome las decisiones de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que vivir. Que Dios los bendiga siempre y aprovechen mucho este Adviento.